From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Las protestas continúan acompañando al presidente Bush mientras finaliza su gira por América Latina. El lunes en Guatemala, el mandatario recibió más críticas por la manera en que Estados Unidos trata a los inmigrantes indocumentados. Por primera vez, Bush dijo que le gustaría que el Congreso aprobara nuevas leyes de inmigración para agosto, pero defendió varias medidas controvertidas, entre ellas la construcción del muro en la frontera con México y las deportaciones masivas. El presidente Bush dijo: en nuestro país es contra la ley que alguien contrate a una persona ilegalmente. Por lo tanto, el precio es el resultado de la aplicación de la ley. Por eso no podemos decir, quizás son guatemaltecos, vayamos por ellos. Eso no sucede. Y por eso deben entender que si hacemos cumplir la ley, lo hacemos de manera justa. Mientras Bush hablaba, cientos de manifestantes marchaban frente al Palacio Nacional de Guatemala. Más de 5.000 oficiales de la policía fueron desplegados. Los manifestantes tuvieron enfrentamientos con la policía en la histórica capital maya de Ixinque. Uno de los manifestantes, César Paul, dijo: Manifestamos nuestra inconformidad de la visita del señor Bush en Guatemala porque financiaron la guerra interna en Guatemala en el tiempo de los 80, donde hubo muchas masacres. A pesar de las protestas, el presidente Bush pudo visitar las ruinas de Ixinque. Associated Press informa que sacerdotes mayas decidieron purificar las tierras arqueológicas sagradas para librarse de los malos espíritus tras la visita de Bush. El apoyo histórico del gobierno de Bush a la represión militar en América Latina durante la década del 80 ha jugado un papel importante en la reacción a la visita del mandatario. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega exhortó a Estados Unidos a respetar el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia en 1986, que dispuso que el gobierno de Reagan debía pagarle a Nicaragua 17.000 millones de dólares por cometer agresiones ilícitas. El presidente nicaragüense Daniel Ortega dijo: La Corte dijo que Estados Unidos debía cesar esas acciones en contra de Nicaragua y debía indemnizar a Nicaragua por 17.000 millones de dólares. Entonces, si vamos a ser respetuosos del derecho internacional, si el presidente Bush reconoce esa sentencia, retira las tropas de Irak, entonces estaríamos frente a unos Estados Unidos que estarían aceptando que ya no son agresores. El presidente Bush se encuentra hoy en México en lo que será la última escala de su gira por América Latina. Nueva información indica que la participación del gobierno de Bush en la destitución de 8 fiscales estadounidenses es mayor de lo que se creía anteriormente. La Casa Blanca admitió que funcionarios del gobierno trabajaron junto al Departamento de Justicia para hacer una lista de los fiscales estadounidenses que perderían su empleo. Hace 2 años, funcionarios del gobierno incluso sugirieron la idea de despedir a los 93 fiscales estadounidenses al mismo tiempo. La Casa Blanca también admitió que el presidente Bush habló con el fiscal general Alberto González sobre la preocupación de los republicanos de que los fiscales no estaban siguiendo los casos de fraude electoral. Apenas semanas después se le pidió la renuncia a 7 fiscales. El lunes, el jefe de personal de González, D. Kyle Sampson, renunció luego de reconocer que no informó como era debido al Departamento de Justicia acerca de sus reuniones con la Casa Blanca. Los registros de correo electrónico de Sampson muestran extensas conversaciones con el máximo asesor presidencial Karl Rove y la entonces asesora de la Casa Blanca, Harriet Myers. El gobierno de Bush anteriormente había afirmado que estuvo de acuerdo con una lista de fiscales estadounidenses estadounidenses que serían destituidos únicamente luego de que fue propuesta por el Departamento de Justicia. En materia militar, el cirujano general del ejército Kevin Kiley renunció tras ser presionado por altos líderes del ejército. Kiley es el tercer oficial militar de alto rango en perder su empleo en la polémica por la mala atención a los soldados heridos en el centro médico del ejército Walter Reed. Kiley fue el director del centro Walter Reed hace 3 años y, según dicen, ignoró las quejas sobre las malas condiciones del hospital. El jefe del Estado Mayor Conjunto suscitó controversias hoy cuando calificó a la homosexualidad de inmoral y defendió la prohibición de las Fuerzas Armadas de incorporar a homosexuales declarados. En una entrevista con el Chicago Tribune, el general Peter Pace dijo: "Me criaron de tal manera que creo que hay ciertas cosas, ciertas conductas, que son inmorales. Creo que los actos homosexuales entre individuos son inmorales y que no debemos condonar los actos inmorales". En otra noticia de las Fuerzas Armadas, nuevas cifras sobre el procesamiento de soldados estadounidenses demuestran una creciente tendencia de crímenes relacionados con el consumo de alcohol y drogas. El New York Times informa que los cargos relacionados con el consumo de alcohol y drogas representan más de un tercio de todos los procesamientos penales de soldados en Irak y Afganistán. 240 casos culminaron en procesamientos con prisión, a la vez que 73 de ellos implicaban homicidio, violación o rapiña. 12 de los procesamientos con prisión por delitos sexuales estaban vinculados al consumo de drogas y alcohol. En Capitol Hill, los líderes demócratas anunciaron que abandonan un intento de poner límites a la autoridad del presidente Bush para realizar una acción militar contra Irán. Los demócratas habían incluido una disposición en el nuevo proyecto de ley de gasto militar que hubiera exigido la aprobación del Congreso para cualquier enfrentamiento militar con ese país, pero la exigencia fue dejada de lado luego de que varios demócratas argumentaron que eliminaría el uso de la fuerza como una herramienta de negociación sobre el programa nuclear de Irán. La esposa del opositor a la guerra que fue hallado culpable, Agustín Aguayo, promete continuar luchando por la liberación de su esposo de una cárcel militar. Aguayo fue condenado la semana pasada a 8 meses en prisión. El lunes, Elga Aguayo habló en una conferencia de prensa en Alemania, donde su esposo está detenido. Elga Aguayo dijo: "Lo que quiero ahora es que mi esposo sea liberado, lo cual sucederá en 40 a 45 días. Pretendemos lograrlo por la vía legal y que sea considerado objetor de conciencia en primer lugar, y que su procesamiento como desertor sea anulado en segundo lugar, y que le den un despido honorable. Eso es todo lo que pretendo". En los territorios ocupados, un periodista de BBC fue secuestrado en Gaza. Alan Johnston es el corresponsal de la BBC en ese lugar. El portavoz de Hamas, Fawzi Barhoum, solicitó su liberación. Fawzi Barhoum dijo: "Pedimos a este asesino y secuestrador y a este grupo destructivo que libere a este periodista extranjero inmediatamente, sin condiciones, y que no le inflinja ningún tipo de violencia". En Zimbabue, un líder de la oposición encarcelado que fue gravemente herido compareció ante un tribunal por primera vez desde que fue arrestado hace 2 días. Morgan Tsvangirai y decenas de sus seguidores fueron detenidos el domingo cuando la policía antidisturbios detuvo una protesta multitudinaria que estaba planeada. Testigos dicen que la policía lo golpeó con tanta severidad que perdió el conocimiento. Tsvangirai es el líder del Movimiento por el Cambio Democrático. La vicepresidenta del Movimiento por el Cambio Democrático, Tokozani Kupe, dijo: "Quisiera advertirle a Robert Mugabe y al ZANU-PF que la brutalidad policial no detendrá ni postergará la marcha de la gente por la libertad. Los zimbabuenses nunca renunciarán a su derecho a la libertad económica y política". El gobierno sirio renovó los pedidos de negociaciones directas con Estados Unidos. La decisión surgió al tiempo que la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos, Ellen Sorbery, se encontraba en Damasco el lunes para mantener conversaciones sobre los refugiados iraquíes. fue la visita de más alto nivel de un diplomático estadounidense en casi 2 años. El gobierno de Bush ha rechazado hasta el momento mantener negociaciones con Siria que no se traten de la situación en Irak. En Estados Unidos, el gobierno de Bush está exhortando a un tribunal de apelaciones a que desestime una demanda que acusa a la gigante de telecomunicaciones AT&T de ayudar en forma ilegal a la Agencia de Seguridad Nacional a espiar el uso de Internet de ciudadanos estadounidenses. En documentos judiciales publicados el lunes, el Departamento de Justicia dice que el objeto de la demanda, que incluye los vínculos de AT&T con la vigilancia del gobierno, es un secreto de Estado. El expediente fue publicado por la Fundación Frontera Electrónica, que presentó la demanda. Y por último, en Massachusetts, el director de Servicios Sociales del Estado solicita la liberación de 21 trabajadores detenidos en la masiva redada de inmigración la semana pasada. El comisionado del Departamento de Servicios Sociales, Harry Spence, dice que los trabajadores no tienen a nadie que cuide a sus hijos. Más de 300 personas fueron detenidas, en su mayoría mujeres. Muchas ya fueron trasladadas a un centro de detención en Texas, donde aguardan su posible deportación. El senador Edward Kennedy solicita al Departamento de Seguridad Nacional que envíe a los trabajadores de regreso a Massachusetts para ser liberados bajo libertad condicional. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.